cine de carácter bélico. Y ahora vamos a recordar El zorro del desierto. El zorro del desierto es un filme estadounidense de carácter bélico histórico del año 1951, de 88 minutos de duración, cuyo título original es The Desert Fox, producido por Nunnally Johnson y dirigido por Henry Hathaway, sobre un guion escrito por Nunnally Johnson, basado en el libro de Desmond Young, cuya fotografía fue realizada por Norbert Brodine, encargándose del montaje James B. Clark, siendo responsable del vestuario Edward Stevenson y de los efectos visuales Ray Kellogg y Fred Sersen, mientras que la música fue compuesta por Daniele Anfiteatrof y Philip Alm. Fue su principal intérprete James Mason, como el mariscal Rommel, acompañado por Cedric Hardwick, Jessica Tandy, Luther Adler, Everett Sloane, Leo G. Carroll, George McCready, Richard Boone, Edward Franz y Desmond Young. Y a su vez, no acreditados, participaron John Anderson, Mary Carroll, Paul Cavanagh, Robert Cute, Charles Evans, Scott Forbes, Stuart Holmes, Walter Kingford, Paul Kruger, Lester Matthews, George Nader, William Reynolds, John Nisifil, Peter Van Eyck, Philip Van Zandt y Carleton Young. La película relata la trayectoria del mariscal Erwin Rommel en el norte de África con sus divisiones de tanques Panzer África Corps durante la Segunda Guerra Mundial. Un gran estratega, verdadero zorro del desierto, que no era fácil de vencer y que se desempeñó eficazmente en todos los combates llevados a cabo desde el Alamein hasta Tobruk, enfrentándose con los generales norteamericanos Patton e Eisenhower y con el mariscal inglés Montgomery. Finalmente fue derrotado por la supremacía aliada en la segunda batalla de El Alamein por las tropas británicas del mariscal Montgomery. Con el paso del tiempo, cada vez más decepcionado con las decisiones de Hitler, llega a la conclusión de que el Führer terminará destruyendo Alemania. Así las cosas, su estricto sentido del deber lo llevará a participar en una conspiración contra el dictador Adolf Hitler. Tras fracasar el atentado el 20 de julio de 1944, el mariscal Rommel se trasladó a la ciudad de París, donde por orden del Führer y durante la etapa regresiva, cuando el Tercer Reich comienza a declinar, replegándose hacia su territorio, el mariscal Rommel fue otro de los fracasados que debía ser ejecutado por la Gestapo. Pero el encargado de hacerlo y gran amigo suyo declinó llevar a cabo la ejecución y la dejó en sus manos entregándole la pistola para que se suicide. Y el mariscal Rommel, en la costanera de París, a orillas del río Sena, llevó a cabo la orden suicidándose de un tiro en la cabeza. La película goza de una sobresaliente actuación de James Mason y buen desempeño del elenco que le acompaña, con un gran tecnicismo en el desarrollo de las batallas y con muy buenos efectos visuales. El rodaje se llevó a cabo en varios lugares de California: Borrego Springs, Condado Imperial, San Diego y Yuma, y en el desierto de Mojave, en Arizona, así como en los estudios de la 20th Century Fox de Century City en Los Ángeles. El Zorro del Desierto se estrenó el 17 de octubre de 1951 en la ciudad de Los Ángeles y luego pasó a estrenarse en todo el territorio de los Estados Unidos, logrando una gran afluencia de público a las salas cinematográficas, así como también en la Argentina, al estrenarse el 14 de agosto de 1952 en los cines Metropolitan y Florida de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy buena película del año 1951, con James Mason interpretando al mariscal Rommel, que se tituló El Zorro del Desierto.